estás en mi corazón. Aunque estoy lejos de ti y es el tormento mayor esta fatal separación. Estás en mi corazón y en mi amarga soledad el recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Yo bien sé que nunca más en mis brazos estarás, prisionera de un cariño que fue toda mi ilusión, pero nada de poder que te deje de querer, porque como única dueña estás en mi corazón. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.